estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelves a aparecer, desaparecer. Gracias. ¿Qué pasa?